¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? Tú. Oh, porque los perros duermen frente a tu portal. ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? Mañanas cuando salga el sol, las golondrinas van a tu balcón, también mi pensamiento vuela siempre a ti.